Esto es La Mafia. Cumbia, con el sello de La Mafia. Quiero cumbia para bailar y licor para olvidar a esa morena. Esta noche quiero tomar y arrancar todas las penas del corazón. Quiero olvidar con mis amigos, quiero brindar. ¡Ah! ¿Cómo yo les amigo, la digo? Por favor, ámame, necesito de tu amor, ayúdame.